drama, kick. Let him no drama. We just kick. Latino caimanes del mismo pozo, la vida mi familia como mafioso. El dojo. Latino caimanes del mismo pozo, los pozos. Ready to kill ya. Yeah. Latino caimanes del mismo pozo, la vida mi familia como mafioso. Yo vivo entrenando el cerebro enfocado como un heavyweight. Ando escupiendo rimas frías con la North Face. Tu rap se me parece a Bullface. Y mi sonido vende imágenes realistas como Scarface. En mi ego trip tú encontrarás profundos mensajes de autosuperación. Así que escúchala. Real shit, mano, y tú ponle repeat. Aquí lo hacemos así, matando MCs con raw beats. Esto es pa' mi gente de los teques y pa' serios lyricistas activos cobrando cheques. Loco más boleta que un 400 Lexus. Porque me formé escuchando al nigga Sibilino y a Reque. Yo, look at me now. I'm getting money, clean with the style and killing it with the homies. Las barras son mi oficio y también el primer hobby. Voy con Gustavo a contar billetes en el lobby. World up, somos la meta más pesada que hay en tu Spotify. Combinación con Pinto y Maracay. Hip hop o deporte sangriento en rimas como el Muay Thai. Háblales tú, son, I'm out, right? Latino caimanes del mismo pozo, los pozos caimanes del mismo pozo. Ready to kill ya. Latino caimanes del mismo pozo, la vida mi familia como mafioso. We ain't popstars, we hang out, we mic masters. My ninja click is looking for pasta like mobsters. La velocidad es alta, I'm laid back, but I come faster. All cops are bastards. Nada de chigüires en tierra de lacras. Música boleta como baby rata. Tenemos el sonido que les hace falta. Drama, let him know we rock stars. You ain't even try this style, street life. They all cry if we on a line. Don't front, dime who the fuck wants some. Sucio matón, Kenny Santiago en The Last Don, mijo. The most serious talk, son, period. I know when you know it's like that, we brilliant. Mi gente, estamos siempre ready to kill ya. Soprano rap, el dojo is back, la familia. Soy lo mejor de lo mejor, leyenda. El monstruo en tu cuento de hadas, entiendan. Sólido y nitido es este crew. Es como reunir a Jordan, Ali, Baby Ruth. Oh shit, el sucio matón está suelto. Junto a Kenny y Marlon, niño, eres hombre muerto. Si no sabes de rap y un comentario agregas, que sea positivo, pues estos tipos no juegan. Serio, como maniga, fresco, dantesco. Ante mis adversos me crezco. Yo soy el kraken de estos mares. No compares, que no existen similares. Las normas, leyes y formas. Rompemos junto a tarimas y plataformas digitales. Dime cuánto tienes, diré cuánto vales. Son país entre los países. Criminal entre criminales. Así que si hablas mierda o estás metido, he vuelto con el órgano sexual fortalecido. Para todo alpinista, malabarista, que quiera anotarse en la lista del terrorista nasty. La sombra que sigue tus pasos, 50 en tu cara, por si acaso, payaso. Esta Dojo Nation rescata una de sus odas. Es la J Masacre Nigga. A mí no me joda. Let the drama kick. Caimanes del mismo pozo, los drama. Latino caimanes del mismo pozo, la vida mi familia como mafioso.